Esta noche voy por ti, que me muero de calor. Abriremos frenesí que nos lleve hasta el balcón. Hasta el balcón. Hasta el balcón. Noche.